Sección 57 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9, capítulo 3. Las torturas de un alma, la primera prueba. Mitya se quedó mirando hoscamente a cuantos le rodeaban, sin entender palabra de lo que le decían. De repente se levantó y alzando los brazos gritó: «No soy culpable, no soy culpable de esa sangre, no soy culpable de la sangre de mi padre. Pensaba matarlo, pero no soy culpable, no». En aquel momento salía Grushenka de detrás de la cortina y se arrojaba a los pies del jefe de policía gritando deshecha en lágrimas y con acento desgarrador. «La culpa es mía, mía, mi perversidad», decía, tendiendo sus manos suplicantes. «Lo hizo por mí, yo le induje atormentándolo. También hacía sufrir a ese pobre anciano hasta la muerte. Yo soy la culpable, la primera culpable, la más culpable». «Si tú eres la primera culpable, la más criminal, tú, loca perdida, habría que arreglarte las cuentas», vociferaba el jefe de policía, amenazándola con la diestra. Se apresuraron a calmarlo. El procurador le cogió de la mano y le amonestó muy acalorado. «Eso es del todo improcedente, Mikhail Makarovich. Está poniendo obstáculos al sumario. Echa a perder el caso». «Hay que seguir el curso regular, hay que seguir el curso regular», añadió muy excitado Nikolai Parfenovich. «De otro modo, es absolutamente imposible». «Júzguennos a los dos», gritó ella despavorida y sin levantarse del suelo. «Castigadnos juntamente. Ahora voy con él, aunque sea a la muerte». «Grucha, mi vida, mi sangre, mi santa», exclamó Mitya cayendo de rodillas a su lado y estrechándola entre sus brazos. «No lo crean. Ella no es culpable de nada, de sangre alguna, de nada». Luego recordaba que lo separaron a la fuerza, lo levantaron y al recobrarse notó que estaba sentado junto a la mesa y que a su lado y a su espalda permanecían unos hombres que ostentaban la chapa de latón de la policía rural. Frente a él sentábase Nikolai Parfenovich, el juez de instrucción, invitándole a beber un vaso de agua que había sobre la mesa. «Le serenará, le calmará, tranquilícese, no se impaciente», añadía con mucha cortesía. El interés de Mitya lo recordaba él bien, se concentró en la sortija que llevaba el juez, una amatista refulgente y una piedra amarilla, de gran transparencia y brillantez, encandilaron su atención durante las horribles horas del interrogatorio, siendo vanos todos los esfuerzos que hizo para apartarse de aquella distracción, que nada tenía que ver con su estado de ánimo. Extraño fenómeno del que hablaba luego con sorpresa. A la izquierda de Mitya, en la silla que había ocupado Maximov, se sentaba ahora el procurador. A la derecha, en el puesto de Grushenka, un joven colorado que vestía un miserable chaquetón se apercibía a escribir. Era el secretario del juez. El jefe de policía se había retirado a la ventana del extremo de la sala donde estaba sentado Kalganov. «Beba un poco de agua», decía por octava vez el juez, con la misma suavidad. «Ya he bebido, caballero, ya he bebido, pero vamos, señor, aplásteme, castígueme, decida mi suerte», gritaba Mitya con ojos desorbitados que se hincaban terribles en el juez. «Así pues, afirma usted no ser culpable de la muerte de su padre, Fedor Pavlovich», insistió el juez sin variar de tono. «No soy culpable, soy culpable de la sangre de otro hombre, pero no de la de mi padre. Y bastante lo siento, yo maté. Maté al viejo derribándole de un golpe, pero sería tremendo que me forzasen a responder por este que confieso de otro asesinato horrible del que no soy culpable. Es una acusación espantosa, señores, la que cae sobre mí. Pero ¿quién ha matado a mi padre? ¿Quién lo ha matado? ¿Quién ha podido matarlo si no he sido yo? Es asombroso, extraordinario, inconcebible». «Sí, ¿quién ha podido matarlo?», replicó el juez, pero el procurador lo miró de manera significativa y a su vez dirigió la palabra a Mitya. «No se inquiete por el viejo criado, Grigori Vasilevich. Vive, ha recobrado el sentido y a pesar de los terribles golpes que le ha dado, según su declaración y según usted mismo confiesa, es opinión del médico que sanará». «¿Vivo? ¿Que vive?», gritó Mitya elevando las manos al cielo. Su cara resplandecía. Señor, te doy gracias por el milagro con que has oído el ruego de un miserable pecador. Dios ha escuchado mis plegarias. Toda la noche he estado pidiéndole lo mismo y se santiguó 3 veces. Le faltaba el aliento. Pues hemos recibido de Grigori una declaración acerca de usted que... Mi tía interrumpió al procurador levantándose bruscamente. Un momento, caballero, por amor de Dios, un momento. Quiero ir al lado de ella. Perdone, ahora es del todo imposible, dijo Nikolai Parfenovich con voz chillona, poniéndose de pie al propio tiempo que los de la chapa obligaban a sentar a Mitya. Este insistió. Qué lástima, señor. Deseaba verla un instante, decirle que ha sido lavada la mancha, que la sangre que tanto me hacía sufrir esta noche no pesa sobre mi cabeza y que ya no soy un asesino. Es mi novia, señores, afirmó como en éxtasis mirando a cuantos le rodeaban. Oh, gracias, señores. En un momento me han resucitado y han regenerado mi corazón. Ese anciano me había llevado en brazos, señores. Me lavaba en su tina cuando era yo una criatura de 3 años y fue para mí un padre cuando todos me abandonaron. ¿Y usted? Empezó el juez. Un momento aún, señores, interrumpió Mitya poniéndose de codos en la mesa y ocultando el rostro entre sus manos. Concédame unos segundos para reflexionar. Déjeme alentar, señores. Todo esto me sacude, me conmueve horriblemente. Yo no soy un timbal, señores. Beba un poco de agua, le dijo quedamente Nikolai Parfenovich. Mitya apartó el rostro de las manos y sonrió. Se le vio confiado, como si experimentase una rápida transformación. Ya no se sentía abatido, parecía estar con aquellos señores en una reunión de salón como si nada sucediera. Notemos, de pasada, que Mitya había sido muy bien quisto en casa del jefe de policía, pero de un mes acá se habían enfriado aquellas relaciones, de modo que al cruzarse en la calle Mitya notaba que su viejo amigo fruncía el ceño y contestaba al saludo por mera cortesía. Su amistad con el procurador era casi nula. No obstante, sus frecuentes visitas de cumplido a la señora de este, mujer malhumorada y fantástica, que sin saber por qué lo recibía de la manera más amable, y acabó mostrándole gran interés. Le faltó poco para intimar con el juez, pues habían tenido 2 conversaciones siempre sobre el bello sexo. «Veo, Nikolai Parfenovich, que es usted un juez muy hábil», dijo Mitya, riendo alegremente. «Yo mismo le ayudaré en su tarea». «Ah, señores, me siento renovado. No tomen a mal que les hable tan llana y francamente. He bebido un poco, lo confieso con toda sinceridad. Creo tener el honor de haberle visto, Nikolai Parfenovich, en casa de mi pariente, Miusov. Señores, señores, no pretendo tratarles como iguales. Comprendo bien el carácter de que me hallo ante ustedes. Oh, claro, una horrible sospecha me envuelve, si Grigori me acusa. Una horrible sospecha. Es afrentosa, afrentosa, lo comprendo, pero vamos al asunto, caballeros. Estoy presto y acabaremos en un momento, pero escuchen, señores, escuchen. ¿Cómo sé que soy inocente? Pondremos esto en claro en un minuto, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Hablaba mucho y precipitadamente, nervioso y efusivo, como si los oyentes fueran sus mejores amigos. Así de momento escribiremos que niega usted terminantemente su culpabilidad, dijo con gravedad el juez, volviéndose al secretario para dictarle en voz baja lo que tenía que escribir. ¿Escribirlo? ¿Desea usted anotar eso? Bueno, anótelo, consiento en ello. Doy mi entero consentimiento, caballero, pero mire, espere, espere, escriba esto. De una conducta desarreglada, soy culpable. De un atentado contra un pobre anciano, soy culpable. Y en lo más profundo de mi corazón hay algo de que también me siento culpable, pero esto no es necesario que lo pongáis. Añadió volviéndose súbito al escribiente. Esto pertenece a mi vida íntima, señores, y no les interesa. Hablo del secreto de mi corazón. Pero del asesinato de mi padre, no soy culpable. Es un absurdo, es una cosa inconcebible. Se lo probaré y quedarán convencidos al momento. Se reirán, señores. Ustedes mismos se reirán de sus sospechas. Tranquilícese, Dmitri Fedorovich, dijo el juez instructor, tratando de mitigar la exaltación del sospechoso con el ejemplo de su serenidad. Antes de continuar el interrogatorio, quisiera, si consiente usted en ello, oírle confirmar el hecho de que no amaba a su padre y estaba con él en continua querella. No hace mucho aquí mismo dijo usted que quería matarlo. No lo he matado, afirmó, pero pensaba matarlo. ¿Afirmé eso? Ya puede ser, señores. Sí, desgraciadamente deseaba matarlo. Muchas veces lo deseé. Desgraciadamente. Lo deseaba. ¿Quisiera usted explicarnos los motivos que originaron ese sentimiento de odio contra su padre? ¿Qué he de explicar, señores? Dijo Mitian, cogiéndose de hombros y bajando la vista. Nunca oculté mis sentimientos. Toda la ciudad los conoce. En la taberna todos saben mi manera de sentir. No hace mucho revelé mis intenciones en la celda del padre Sósima. Y aquel mismo día por la tarde pegué a mi padre. Casi lo maté y juré delante de testigos que lo mataría. ¿Testigos? A cientos. Lo he ido gritando por ahí. Todo el mundo le dirá lo mismo. El hecho salta a la vista, habla por sí mismo, grita, pero los sentimientos, señores, los sentimientos, eso ya es distinto. Miren, señores, mi tía frunció el ceño. Me parece que acerca de los sentimientos no tienen derecho a preguntarme. Sé que ustedes están posesionados de su cargo, lo comprendo perfectamente, pero mis interioridades son cosas que a nadie más que a mí incumben. Aunque desde el momento en que no he tratado de ocultar estos sentimientos en la taberna, por ejemplo, he hablado de ellos a todo el mundo. No voy a pretender ahora que queden en secreto. Miren ustedes, comprendo que hay contra mí cargos gravísimos. He ido diciendo por todas partes que lo mataría y he aquí que lo han matado. He debido ser pues yo. Me hago cargo de la situación de ustedes y sinceramente les excuso. Yo mismo me quedo pasmado ante el cúmulo de coincidencias. Pues, ¿quién lo ha podido matar sino yo? Parece lo más natural, ¿verdad? Sino yo, ¿quién habrá sido? ¿Quién? Señores, eso es lo que pregunto, lo que quiero saber. Exclamo y mirando a los magistrados, insisto, ¿dónde ha sido asesinado? ¿Cómo lo han matado? ¿Cómo y con qué? Díganme. Lo hemos hallado en su gabinete tendido de espaldas en el suelo con el cráneo roto, dijo el procurador. Es horrible. Mitia se estremeció todo y, acodándose en la mesa, ocultó la cara en su diestra. Continuemos, dijo Nikolai Pavlovich. ¿Así que le indujo a este sentimiento de odio? Creo que usted mismo declaró en público que lo originaban los celos. Bien, sí, los celos y algo más que los celos. ¿Querellas de dinero? Sí, también de dinero. ¿La diferencia consistía, según parece, en 3.000 rublos que reclamaba usted como parte de su herencia? 3.000 más, gritó Mitia enérgicamente, más de 6.000, más de 10.000 rublos, quizás. Lo he dicho a todo el mundo, lo he gritado, pero había resuelto contentarme con 3.000, que era la cantidad que necesitaba perentoriamente, de tal modo que el paquete que yo sabía que tenía guardado debajo de la almohada para Grushenka lo consideraba como mío, como cosa que me pertenecía. El procurador miró significativamente al juez de instrucción y le advirtió con un astuto guiño. Volveremos sobre este punto, se apresuró a decir el juez. ¿Permitirá usted que anotemos su declaración de que miraba esos 3.000 rublos como cosa propia? Anoten, señores, no faltaba más. Sé que es otro cargo contra mí, pero no temo a los cargos que se me hagan y yo mismo me acuso. ¿Entienden? Ustedes, señores, me toman por algo muy distinto de lo que soy, añadió enseguida pesaroso. Hablan ustedes con un hombre de honor, un hombre de gran honor. Sobre todo, no olviden ustedes que este hombre, por cosas feas que haya hecho, ha sido siempre honrado y continúa haciéndolo en el fondo. No sé cómo decirlo. Esto ha sido precisamente mi desgracia de toda la vida. He ansiado tanto la honradez que me he convertido en un mártir del sentido del honor, buscándolo en todas partes con una linterna, con la linterna de Diógenes, y a pesar de esto toda mi vida no hice más que cometer bajezas, como todos nosotros, señores, es decir, como yo solo. Ha sido una equivocación, como yo solo. Señores, qué dolor de cabeza, se abatieron sus párpados doloridamente. Figúrense, señores, su aspecto me era insoportable, había en él algo de innoble, impúdico, que rechazaba todo lo santo. Algo burlón e irreverente, aborrecible. Mas ahora que ha muerto, pienso de otro modo. ¿Cómo de otro modo? No de otro modo, pero siento que no lo odio tanto. ¿Se siente arrepentido? No, arrepentido no, no escriban eso. Yo ni soy tan bueno ni tan guapo que tenga derecho a sentir repulsión por él. Eso es lo que quise decir. Anótenlo, si quieren. Mitia hablaba ya con tristeza y su pesadumbre acentuóse. En aquel momento sucedió algo inesperado. Grushenka, que había sido apartada a la sala contigua, donde se ejecutaron antes las danzas, y estaba llorando cerca del apenado Maximov, que parecía su guardián, no pudiendo contener su dolor, se levantó arrebatadamente y, lanzando un gemido lastimero, se precipitó fuera de la sala, sin que el guardia que estaba a la puerta pudiera impedirlo, y con los brazos tendidos avanzó en dirección de Mitya. Este, al oírla, se levantó impetuoso, dando un alarido y, sin saber lo que hacía, corrió a su encuentro. No llegaron a juntarse porque muchos brazos los detuvieron a entrambos en la carrera, y Mitya tuvo que ver cómo se la llevaban, siendo inútiles todos sus esfuerzos por arrancarse de las manos que lo oprimían, mientras ella alargaba hacia él sus brazos, llorando desesperadamente. Cuando ella desapareció, Mitya recobróse y, sentado otra vez en su puesto, gritó: «¿Qué van a hacer con ella? ¿Por qué la maltratan si es inocente, del todo inocente?». El juez procuró apaciguarlo, lo que no fue tarea vana. Al cabo de 10 minutos de ausencia, entró apresuradamente en la sala Mikhail Makarovich y dijo, muy excitado, al procurador: «La hemos llevado abajo. ¿Me permiten, señores, decir una palabra a este desgraciado? En presencia de ustedes, señores, en presencia de ustedes». «No faltaba más, Mikhail Makarovich», contestó el juez de instrucción. «En este caso no hay ningún inconveniente». «Escucha, Dmitri Fedorovich, querido amigo», empezó el jefe de policía, mostrando en su excitado rostro un sentimiento de piedad casi paterna por el infeliz a quien se dirigía. «Yo mismo he conducido abajo a tu Agrafena Alexandrovna y la he confiado al cuidado de las hijas del posadero. El bueno de Maximov no la abandonará un momento. La he tranquilizado, oyes, la he tranquilizado y se ha quedado en paz. Le he hecho comprender que necesitaba serenidad y que ella podría entorpecer tus declaraciones haciéndote sufrir y perder la cabeza, lo que sería causa de que dijeses algo que te pueda perjudicar. En fin, la hablé y ella comprendió. Es una muchacha muy buena, chico, y muy sentimental. Quería besar mis manos suplicándome que te ayudase. Me ha pedido que viniera a decirte que no estés triste por ella y ahora he de volver a decirle que te he dejado consolado y tranquilo. Pero debes estar tranquilo, ¿entiendes? Me he portado muy mal con ella. Es un alma cristiana, señores, se lo aseguro, un alma dulce e inocente. Así pues, ¿qué le digo, Dmitri Fedorovich? ¿Estarás tranquilo o no?». El bondadoso jefe de policía se había propasado al increpar a Grushenka, pero viéndola sufrir luego se conmovía y los ojos se le mojaban de lágrimas. Mitya se levantó y avanzó hacia él gritando: «Perdón, señores, permítanme, permítanme. Tiene usted un alma de ángel, de ángel, Mikhail Makarovich, y le doy las gracias en nombre de ella. Estaré tranquilo y está contento. Tenga la bondad de decírselo, que estoy contento, muy contento, que estoy a punto de reír, sabiendo que tiene un ángel guardián como usted. Acabaré enseguida con estos señores y en cuanto esté libre iré a su lado. Ya lo verá, que espere un poco. Señores», dijo volviéndose a los magistrados, «ahora les abriré mi alma entera. Quiero decirlo todo. Acabaremos esto alegremente y al final todos reiremos, ¿verdad? Pero, señores, esa mujer es la reina de mi corazón. Quiero que lo sepan y lo sabrán ahora. Ya veo que estoy entre caballeros. Es mi luz, es mi diosa, si ustedes supieran. ¿No han oído cómo gritaba? Iré contigo a la muerte. ¿Y qué hice yo por ella, miserable mendigo, para que así me ame? ¿Cómo merecí yo, que soy un grosero, un animal tan feo, ese amor que está pronto a seguirme al destierro? ¿Cómo se arrojó a sus plantas intercediendo por mí? Y eso que es orgullosa e inocente. ¿Cómo no adorarla? ¿Cómo no precipitarse a su encuentro cuando acabo de hacerlo? Señores, perdónenme, ahora estoy consolado». Y volvió a sentarse cubriéndose el rostro entre las manos y rompiendo en lágrimas, lágrimas de dicha que serenaron su alma. El jefe de policía y los magistrados se alegraron viéndole tan cambiado en un momento, pues comprendieron que la instrucción del sumario entraba en una fase nueva. Cuando se retiró el jefe de policía, Mitya estaba ya contento. «Ahora, señores», dijo, «estoy a su disposición, por entero a su disposición. Y si no por esos pormenores sin importancia, en 4 palabras quedaríamos de acuerdo. No obstante, me someto a esas preguntas vanas, pero declaro que nos debemos tener mutua confianza, ustedes en mí y yo en ustedes. De lo contrario, será el cuento de nunca acabar. Hablo en interés de ustedes. A la obra, señores, a la obra, y no registren los rincones de mi alma. No me atormenten por bagateras. Vayan a los hechos y a lo que importa y quedarán contentos de mí. al diablo las nimiedades, y prosiguió el interrogatorio. Fin de la sección 57.